Es otro día que comienza, es esperar la muerte lenta, sin darse cuenta, se olvidó de León. Pasó la rica en la carreta y se marchó por autopista de perras vidas. Su fe se entierra, abre un pie a su corazón. Corre, caballo, corre, llévatelo hasta el mar. Corre, caballo, corre. Así podrá flotar en una ola. Así podrá perderse en un sol. Así podrá darse en su ola. Que no lleve esta del mediodía y se acostó, cerró los ojos y por costumbre nunca pasó. Soñó con un cielo de estrellas, soñó que siempre soñó con ellas, mientras goteaba cool.